desde nuestros abuelos, así la conocemos ya. La vida es el canto de los pájaros, la lluvia. Y nos interesa hacer la defensa de las aguas. El camino alternativo y de resistencia es proponer. La cooperacha trae la voz de las resistencias, de la solidaridad y las alternativas desde las comunidades. Así hacemos el canto de Sensontles. Los defensores comunitarios corren más riesgos en Oaxaca. El 21 de enero fue asesinado el defensor comunitario Fidel Heras Cruz en medio de un conflicto por la extracción del material pétreo del Río Verde en Oaxaca. Dicho estado se ha vuelto el más peligroso para las personas defensoras. De acuerdo al informe del Comité Cerezo, en 2020, 6 de los 14 asesinatos a defensores ocurrieron ahí. Acompañantes de Fidel, como Ana María García, de la organización Educa Oaxaca, así lo recuerdan. Fidel era un hombre joven, tenía 41 años. Actualmente era el comisariado de bienes ejidales. Era un hombre muy trabajador, se dedicaba a las labores del campo. Fue a trabajar varios años en Estados Unidos. Y después de varios años decidió regresar junto con su esposa, con sus hijas, sus hijos, a la comunidad. Mucho su regreso se debió a que pues su papá, como es ejidatario, ya es un hombre pues mayor, y Fidel pues se encargó de las labores que tenían como familia, pero también porque a él le gustaba mucho el trabajo de campo, el trabajo con la naturaleza. Pues Fidel también era un activo defensor comunitario. Él estuvo participando en el Consejo de Pueblos Unidos en defensa del Río Verde. Entonces, ese fue Fidel, un hombre bastante comprometido con su familia, con su comunidad, con la defensa del Río Verde. Más de 1,000 organizaciones y personas han exigido el esclarecimiento de su muerte a partir de la defensa del territorio. Durante años, participó en la resistencia ante el proyecto hidroeléctrico Paso de la Reina, el cual sigue vigente. La asesora legal, Angélica Castro, también integrante de Educa, describe los impactos que un megaproyecto de ese tamaño puede traer para la vida comunitaria. Sí, bueno, el primer impacto en el caso del proyecto hidroeléctrico Paso de la Reina sería el desplazamiento de población. La cortina de la presa estaría ubicada cerca de la población del ejido de Paso de la Reina, entonces básicamente sería población desplazada. La otra, pues hay impactos ambientales, sociales, culturales. Cuando se inundan las comunidades, se inunda no solo la comunidad en sí, sino su cultura, su vida comunitaria, sus sistemas normativos. Está la iglesia, los panteones, que son partes de sus espacios espirituales, ¿no? Las comunidades que integran el Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde han dicho que ellos argumentan el derecho a la autonomía y autodeterminación de los pueblos. Nos hemos dado cuenta que el derecho a la consulta ha sido manipulado, como en el caso del Istmo de Tehuantepec con los proyectos eólicos. Desde 2006 llegaron varios megaproyectos a Oaxaca, entre ellos las hidroeléctricas, la minería y los parques eólicos, lo que ubicó la región del Istmo, Valles Centrales y la costa como las más peligrosas para las personas defensoras. Conforme el extractivismo en México ha ido avanzando, podemos hablar ya de actores estatales, pero también ahora aparecen con más fuerza en escena lo que se llama los actores no estatales, que pueden ser empresas o grupos de poderes fácticos dependiendo de las regiones. También pueden ser autoridades locales, que son parte pues de la estructura del Estado mexicano. Sin embargo, en las lógicas regionales pues ya adquieren un contexto de mayor control autoritario de la vida de las comunidades. En Oaxaca, pues hasta el aire está en disputa, ¿no? En la región del Istmo de Tehuantepec ha sido una región en donde precisamente por la defensa del aire ha habido muchos compañeros, compañeras defensores en riesgo ante esta voracidad de las empresas transnacionales, ¿no? Ni se diga del subsuelo y todo lo que contiene con todo el tema de la extracción de la minería metálica. Acá en Oaxaca también tenemos ya varios casos de asesinatos y hostigamiento a varios defensores y defensoras que se han opuesto a estos proyectos mineros. La organización Global Witness documentó que entre 2019 y 2020, 19 personas fueron asesinadas en nuestro país. Luego de la presentación del informe, la lista siguió en aumento. La voz de las resistencias, de la solidaridad y las alternativas desde las comunidades. Para Canto de Cenzontles, reportó La Cooperacha.